de las virtudes de Alfonsín a través de la gente que ha convivido con él y que nos sigue contando anécdotas que nos siguen sorprendiendo. Trato de indagar siempre sobre Alfonsín, lo poco conocido, lo que no vemos todos los días y lo que no conocemos tan fácilmente o que sale en todos lados, y lo traté de buscar, de investigar de él como militante. Alfonsín, previo a ser presidente, tuvo tantas virtudes como la tuvo como mandatario luego. Durante la dictadura militar apostó su vida por la democracia, literalmente, defendiendo y sin fijarse de qué partido político. Tenía una meta fundamental que era la democracia y presentó habeas corpus por muchos detenidos y presos políticos de muchos partidos políticos. Fue defensor de Santucho, sonó en una fórmula para ser acompañado por Tosco. Creo que una de las mayores virtudes fue poner el interés general por el interés personal y el interés de la nación por sobre el interés partidario. Y eso es lo que se le reconoce hoy a Raúl Alfonsín. Tenemos que seguir levantando su legado y defendiendo sus valores. Así que gracias a todos por estar y por esta iniciativa que creo oportuna y gracias nuevamente.